esta aventura. Y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Puedes. Bienvenidos a Jackson en el aire. Programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida a encarar este nuevo espacio, este nuevo segmento que patrocina el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Y vamos a empezar con nuestra música insignia, diríamos, allá lejos y hace tiempo. Esta vez vamos con la interpretación de Suma Paz, Allá lejos y hace tiempo, que fue hecho en 1972, recordando los 50 años de la desaparición de Guillermo Enrique Hudson. Vamos con esta. Escuchamos esta versión de Suma Paz porque la vez anterior habíamos escuchado la otra versión, que era nuestro amigo Lacarra, y la vamos a escuchar para que vean qué diferencia. Hay varias versiones y vamos a poner un poquito de nuestro amigo Julio Lacarra. Vamos con la próxima. Soledad de mi tierra natal. siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal la vida. Y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Y aquí estamos escuchando la otra versión, la de Julio Lacarra. Pusimos las dos, una de Suma Paz y otra de Julio Lacarra, para que vean la diferencia. Son bastante notables. También tenemos la otra versión de La Negra Sosa, por supuesto, que es muy diferente. Y hay otra más que habíamos puesto, que es de la versión de Incaica, Rosa Incaica. Son cuatro versiones que tenemos, todas totalmente distintas. Pero vamos a continuar con Hudson en el aire, y haciendo un comentario que yo estaba leyendo un libro de 100 años de la ornitológica de aves argentinas, en la cual, por supuesto, aparece Hudson. En cada artículo, cada dos, tres o cuatro artículos, siempre aparece Hudson, porque ustedes saben que Hudson fue miembro de la ornitológica desde su fundación, casi, en 1916. Así que vamos a escuchar qué diferencia había antes, cuando los observadores de pájaros tenían que salir con escopetas. Aquí estoy leyendo un artículo de los 100 años de aves argentinas, escrito por Elsa Martín de Stein, y habla de los observadores con escopeta a los observadores con prismáticos. Nos cuenta que en el pasado, en los albores de la ornitología argentina, todo estaba por hacerse. Y entonces, el que fue el primer presidente de Aves Argentinas, Roberto Dabone, tenía un sueño, y era contar con una red de observadores para informar los resultados de sus salidas. Claro, en aquel momento no era tan fácil. Cuando salía un observador de campaña, llevaba los prismáticos, pero también llevaba la escopeta, porque no tenía fuentes para despejar dudas. Como resultado de esa salida, llegaban a Buenos Aires las pieles de las dudas para que el maestro Dabene las identificara. Él trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales. Esas pieles, luego taxidermizadas, pasaban a formar parte de la colección del Museo de Ciencias Naturales. Muchos las pueden ir a ver allí, en el Museo de Ciencias Naturales. En aquel entonces, las grandes universidades del mundo eran las que realizaban las campañas de relevamiento, porque no había en Argentina un lugar donde consultar. Por ejemplo, Hudson, el mismo Hudson, tenía que recurrir y llevar las pieles al Smithsonian de Estados Unidos o a Phillips Slater de Inglaterra. Por lo tanto, con el nacimiento de la ornitológica de Buenos Aires, la piel quedaba en casa y era útil para la posteridad. En cuanto a las publicaciones de conocimiento sobre la riqueza avifaunística, la primera fue la de Hudson, sí, Guillermo Enrique Hudson, con Slater en Inglaterra, escribieron un libro que se llamaba Argentine Ornithology, donde figuraban 434 especies y subespecies. En realidad el libro estaba firmado por Slater y Hudson era colaborador de Slater. Figuraban 434 especies. Luego, Davene publica en 1910 su Ornitología Argentina, donde describe 891 especies, pero todavía no había una guía de campo ilustrada. Recién en 1959, Claes Olrock publica la suya, con sus tiernos pero fieles dibujos. Había dibujos, no había fotos, había dibujos. Allí existían 904 especies. Tardó un tiempo más para que en 1987 Tito Naroski y Darío Isurieta publicaran la suya con 951 especies, 951 especies más otras 24 que necesitaban confirmación. Claro, ahora ya se podía llevar toda la información necesaria en una mochila. Podíamos dejar la escopeta en la armería, pues ya no hacía falta. Luego, con posterioridad, la escopeta se reemplazó por las fotos y solamente se llevaban fotos de alta resolución para poder sacar a estos pájaros, a estas aves que tanto conmueven y tan bien nos llevamos con ellas para poder observarlas. Vamos a continuar con los pájaros, vamos a continuar con las funciones de aves argentinas. Y si ustedes se acuerdan que Rubén Ravera nos cuenta siempre lo del tema de los coas, que tenemos la intención de formar un coas en el Parque Hudson. Pero ¿qué son los coas? Vamos a escuchar qué son los coas. Aicas. Los aicas son áreas importantes para la conservación de las aves, que son sitios irreemplazables para el futuro de la naturaleza. A comienzos de la década de 1980, BirdLife International acuñó el concepto de área importante para la conservación de las aves. Esto era para resaltar la importancia de los sitios a nivel global para la conservación de la biodiversidad utilizando las aves como indicadoras. Las aicas son sitios irreemplazables que están amenazados. Las aves resultan apropiadas como indicadores de la biodiversidad, ya que existe un amplio conocimiento científico sobre ellas. Además, se ha observado que aquellos sitios que son valiosos para la conservación de las aves conservan características de hábitats particulares y suelen ser también importantes para la conservación de otros animales y de plantas, distintos elementos de la vida vegetal. Las aicas. ¿Qué son las aicas? Ya dijimos que son áreas importantes de conservación de aves, pero ¿cómo se identifican y cómo se clasifican? Las aicas son sitios identificados por la presencia del chingolo. Bueno, estamos contando qué eran exactamente las aicas, ¿no? Por supuesto que las aicas tienen su forma, que son áreas muy importantes. Vamos a seguir escuchándolo. El chingolo. El chingolo trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales. Esas pieles luego, taxidermizadas, pasaban a formar parte de la colección del Museo de Ciencias Naturales. Muchos las pueden ir a ver allí, en el Museo de Ciencias Naturales. En aquel entonces, las grandes universidades del mundo eran las que realizaban las campañas de relevamiento porque no había en Argentina un lugar donde consultar. Por ejemplo, Hudson, el mismo Hudson, tenía que recurrir y llevar las pieles al Smithsonian de Estados Unidos. AICAS, ¿qué son los especies amenazadas a nivel mundial? 2. Especies endémicas a nivel global. 3. Especies características de biomas, de un bioma característico. 4. Congregación de aves, lugares donde se juntan distintos tipos de aves, puntos claves en todo el globo. Un AICA identifica utilizando estas categorías de especies indicadores debe ser diferente de cada área circundante en estado de conservación de su hábitat o en importancia ornitológica existir un área protegida real o potencial. La realización del primer inventario de humedales de importancia para la conservación de aves en Europa se realizó en 1980. Luego, con posterioridad, se realizaron otros. Más tarde, en 1989, se publicó el primer inventario completo de AICA en Europa. En 1994, en Alemania, durante la primera conferencia mundial de la BirdLife International, se evaluaron los resultados. Y debido al éxito de la conservación de sitios y especies, se decidió adoptar un programa AICA con eje central en el trabajo de la organización a nivel global. En América, en Argentina en particular, llega esto en 1995, durante una reunión de todos los países de la región que tuvo lugar en Asunción del Paraguay. Fue así como a finales de 1902, ya entramos en el siglo XXI, teníamos una base de datos con más de 500 áreas en todo el país, en toda la Argentina, que podríamos cumplir algunos de los criterios para categorizar como AICA. Esto ocurre así y en el año 2003 convocamos a 200 colaboradores a participar en 4 talleres regionales, en Buenos Aires, en Posadas, en La Cumbre, Córdoba, en Puerto Madryn, para trabajar sobre la base de información de los sitios potenciales. Es así como esto va avanzando y con posterioridad se logran tener una mayor cantidad de presencia de AICAS y un mapa de estos, que recién es publicado un poco más tarde. También con este criterio aparece lo que luego Aves Argentinos categoriza como clubes de observación de aves, COA. Es una de las primeras COA en hacer la participación de la identidad de Aves Argentinas para que en el mundo son grupos de acciones locales, es decir, guardianes de los AICA. La mayoría de los COAs se organiza en base a las actividades en torno a un AICA de una zona y de esa manera monitorean cambios, amenazas, reportan novedades y mantienen actualizadas el inventario. Esta es la función principal de los COAs. Se entendió qué son los AICAs, ¿no? Los AICAs son las áreas importantes áreas de conservación de aves, porque se supone que si se conservan las aves, también se conservan el resto de la biodiversidad. Las aves son muy sensibles y muchas aves están próximas a un tipo de bioma, a un tipo de característica. Si las aves aumentan en cantidad o retroceden en número, es porque hay problema en ese bioma, en ese lugar. Por eso son importantes las AICAs. Thank you. Bueno, es interesante que yo el año pasado estuve en Sierra La Ventana, y dentro de la Sierra La Ventana está la Sierra La Ventana propiamente dicha y la Villa Ventana. La Villa Ventana está encerrada entre dos arroyos y tiene una característica que todas las calles tienen nombres de pájaros. Vamos a volver a escucharlo. Parque Provincial, el Parque Ernesto Torkins, y en la comarca de la Sierra hay cuatro ciudades emblemáticas: Torkins, la capital, con las obras del arquitecto Salamone; después está la ciudad de Sierra de la Ventana, la ciudad de Villa Ventana y la ciudad de Sandungaray. Sandungaray tiene un fortín, que es el Fortín Pavón, que también es Monumento Histórico Nacional, al borde del río Sauce Grande, que es bastante emblemático para la época de la llamada conquista del desierto. La ciudad de Sierra de la Ventana, que es cabecera donde llegaba el ferrocarril Roca desde Constitución, y Villa Ventana. Yo estuve en Villa Ventana, y Villa Ventana tiene la característica que cuando uno entra, es un lugar que es una especie de península, se encuentra rodeado entre dos arroyos, el arroyo Belisario y el arroyo de las Piedras, y tiene una calle principal que es Cruz del Sur, dos que son Pirehueco y Villahuincó y Curamalal, las de dos del borde, donde están sembrados de plantas y de árboles, y las transversales, que son, recuerdan a los pájaros, a 22 tipos de pájaros. Y en la entrada hay un monumento que hace recordar el viaje de migración de las golondrinas, que van desde San Juan de Capistrano, en Estados Unidos, en California, la Alta California, y dicen que llega hasta Goya, Corrientes, pero algunos dicen que llega más al sur. La cuestión es que la calle principal de Villa Ventana, la entrada es la calle o la avenida de las golondrinas. Después, los distintos nombres de los pájaros: tenemos el canario, hornero, zorzal, tordo, calandria, jilguero, picaflor, colibrí, carpintero, siete colores, cabecita negra, churrinche, famoso churrinche, que ahora empieza la partida de las migraciones, martín pescador, chingolo, gorrión, piquito de oro, venteveo y el paloma. Toro. Estos son los principales pájaros, que son los nombres de las calles de la Villa Ventana. Este que están escuchando se llama Brasita. Esta es la calandria. Esta es la calandria. La gran imitadora. Sachita. Están escuchando Sachita. El canastero. El trino del canastero. Este es el coracolero. Miren qué sonido. ¿Saben quién es? El carancho. Este es el carancho. Carpintero. El celestino, escuchábamos. Inconfundible, el chifón. Y este es el chimango. El ave de rapiña. Chinchero chico. Bueno, no los voy a poner con todos los pájaros, pero bueno, para tener un poco alguna presentación de algunos de los pájaros. Y seguimos escuchando qué es lo que pasa en Sierra La Ventana. En Sierra La Ventana, por supuesto, hay un monumento en Villa Ventana que recuerdan las golondrinas, la migración de las golondrinas. Ustedes saben que las golondrinas van desde prácticamente de la Patagonia hasta San Juan de Capistrano. Algunos dicen que van más arriba. Esto es un poco histórico, porque con el cambio climático, también van cambiando el recorrido de las golondrinas. Pero es histórico que cuando las golondrinas llegan a San Juan de Capistrano, incluso hacen una gran fiesta. Vamos a escucharlo, 8C. En otra parte, en otra latitud, exactamente en el hemisferio norte, hay lugar a un espectáculo único y muy difundido, que es el encuentro de las golondrinas que vienen del sur. En la misión de San Juan de Capistrano, en una parroquia católica ubicada en esa localidad en California, que fuera edificada en 1776, cuando todavía formaba parte del colonialismo español, que se creó en esa época, llegan las golondrinas a San Juan de Capistrano. Capistrano era reconocido como una de las misiones franciscanas que se encontraba en territorio californiano, en ese momento México. Posteriormente, en el año 1812, hubo un terremoto y el templo fue destruido. Posteriormente fue abandonado, luego formó parte del territorio norteamericano, después reconstruido y finalmente hoy día es un hito para las golondrinas. ¿Por qué? Porque a las golondrinas anidan en este tipo de edificios o en puentes o en lugares construidos por el hombre. Pero las golondrinas son muy queridas. ¿Por qué son queridas? Porque se alimentan de gusanos y de elementos que no entorpecen la actividad agropecuaria. Las golondrinas vuelven de San Juan de Capistrano, California, hasta nuestro país, hasta Goya. En el mes de noviembre es esperado con alegría, tanto por los habitantes de Goya como por miles de turistas. ¿Por qué tanta expectativa? Porque exactamente el día 24 de noviembre llega una bandada de golondrinas que atraviesan todo el continente americano en busca de su primavera. Después de haber recorrido 30 días de vuelo, llegan puntualmente a Goya ese 24 de noviembre. Hacen descanso en la Plaza San Martín, donde anidan hasta su retorno a California. En esta plaza se erigió en el año 92 un monumento a las golondrinas. Y bueno, cada golondrina tiene su primavera, se suele decir, y se debe a que esta especie migratoria de aves está en constante búsqueda de climas cálidos. A mí me encantan las golondrinas. Vos cuando decías que llegan a Goya también bajan, están en Buenos Aires las golondrinas, están en el sur. Dicen que llegan a Goya y también llegan más al sur. Sí, a tal punto, en Villa Ventana, por ejemplo, vas al sur, existe el monumento a las golondrinas, a la llegada de las golondrinas. Sí, bellísimo. Y las golondrinas van desde Sudamérica, de la Argentina exactamente, hacia por la costa, después se van yendo para el lado de la montaña, no cruzan nunca los Andes, y cruzan el Golfo de México y después posteriormente entran en California. Mira, como las rimas de Becker, las golondrinas se encariñan con los lugares. En el trabajo, el edificio del trabajo es un edificio muy alto, y en noviembre, como vos bien lo nombrabas, llegan las golondrinas que hacen nido en las cortinas de los edificios. Ahí está, todos los años. Les encanta los edificios belleza, humanos. Pero vos no sabés cómo vienen cantando. No pasa desapercibido. Es increíble, todos los años. Y sabés que son de muy buen augurio las golondrinas. Soñar con golondrinas, una casa llena de golondrinas, es señal de que la fortuna de sus dueños es ganada con honradez. No así si soñamos que cazamos una golondrina. Eso quiere decir que en la vigilia llegará dinero prohibido. Eso es. Pero el mejor presagio es cuando soñamos que las golondrinas anidan en nuestra casa, en cuyo caso la felicidad será extensiva a cuantos habitan en la misma, y en la casa nunca faltarán los niños y los enamorados. Esa parte me gustó mucho. Ver llegar una golondrina presagia noticias de seres queridos, y verla partir, la marcha de un miembro de la familia por algún tiempo. Pero como nombré la rima de Becker, vamos a decirle que estoy seguro que todos nuestros oyentes la conocen de memoria, no se puede hablar de golondrina si no nombrar a Becker. ¿La digo? Permítimelo. La rima de Becker, vamos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Vi Eduardo Falú le cantó nomás a las golondrinas. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Bueno, estamos recordando las golondrinas. Acá lo tenemos a Rubén Ravel en el aire. Pero queríamos recordar que en estos días se celebró el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero. Claro, no hay mucho para recordar, pero es el Día de los Humedales. Esto es importante. Los humedales son reservorios de agua dulce, pero también son sitios necesarios para la prevención de las inundaciones, reguladoras del clima, las temperaturas y para mitigar los efectos del cambio climático. También son sitios importantes para el turismo y para la educación ambiental. Pero en Argentina no tenemos mucho para celebrar porque respecto a los humedales, porque muchas de las 600.000 hectáreas que ocupan nuestro país hoy en día se están desprotegidas y más importante aún, no contamos con una ley de humedales que regule el avance inmobiliario de estas zonas que quedan desprotegidas y por eso vienen las inundaciones. Por eso no es exactamente el día apropiado para recordar los humedales. ¿Qué te parece, Rubén? Y bueno, vemos en esta efeméride contradicciones, ¿no?, que nos trae el efecto climático. Porque ya no es el humedal un lugar estable, porque el hombre está cortándole los árboles, desecándolo y tratando de hacerlo productivo en términos de cultivos extensivos, ¿no? Así que no hay mucho para festejar, más allá de la declaratoria de Parque Nacional de la Reserva de la Laguna Mar Chiquita, ¿no? Que es una importante reserva, es una importante reserva de agua. Bueno, vos la conocés bien. Aparte es una zona que crece y se achica porque justamente es una depresión natural y cuando hay inundaciones incluso hasta llega a desbordar. Sí. Pero es un gran reservorio de agua, que no es agua dulce, es agua salobre. Claro, viene del río Salado que nace en la zona de Tucumán, si no me equivoco. Y del río Dulce también. Sí. Entonces, y hay millones y millones de ejemplares de pájaros migratorios y aves, chorlitos y todos esos de patas largas que paran a refrescar. Están los flamencos rosados, que son un símbolo de ahí. Pero bueno, es que bueno recordar que los humedales son no solo necesarios, son imprescindibles. Incluso hay muchas reservas que son imprescindibles. Ya incluso creo que hablaba Meguino de hacer reservas de agua para evitar las inundaciones, que reúnen esto de las inundaciones. Un poco lo que decía el libro, se reeditó, el de Meguino, era profundizar los lugares con agua, si entra más agua. Y con esa tierra con la que se profundizan esas lagunas, hacer, ¿cómo se dice?, terraplenes, en donde se pueda cultivar o implantar árboles o bosques con mayor, digamos, estabilidad. Nosotros el año pasado sacamos una nota en la revista del INTA, ¿no?, y salió también bueno, en algunas publicaciones, la idea de poner plantas de humedales como el ceibo, el sauce, en los lugares en donde los chacareros, especialmente en la zona deprimida del río Salado, ven ojos de agua. Pero bueno, es todo un proceso porque hay que cultivar los árboles, eso requiere trabajo. Nosotros tenemos el vivero avanzado en instalaciones, no en producción, porque se necesita mucha mano de obra intensiva, y el Estado este año no ha no dispuso de ese tipo de tarea para los planes jefes y jefas de hogar, todos estos que son tan maltratados, ¿no? Desde cierto sector que no ve la importancia de ese tipo de tareas. Así que todos los que estaban trabajando en el vivero hoy están estudiando, que no está mal, pero tampoco era, yo creo que fue prudente dejar proyectos sin recursos humanos, porque había mucha gente que aprendía del mismo trabajo. Así que está un poco interrumpido este vivero de plantas nativas del Hudson hasta tanto podamos resolver el tema de la mano de obra. Nosotros ahí mismo tenemos un ejemplo en el arroyo Conchitas, que tenía un gran pantano y que en pocos años con ceibos y árboles de humedales se fue desecando. Aparte, esos árboles absorben mucha agua, son árboles de agua. Es notable la diferencia de absorción de agua cuando uno tiene una de estas plantas que son, digamos, de agua, que están al costado de los arroyos, de las lagunas, a cuando lo terreplena todo, lo empareja y pone otro cultivo, por ejemplo, la soja, sí, que es una planta exótica, que no consume esta agua, entonces provoca inundaciones. Esto es notable. Absorbe 200 veces más un árbol o un matorral de nativas de zona húmeda que las plantas de soja, por ejemplo. Eso hace que, bueno, el agua escurra en donde antes era absorbida y se producen estos torrentes de agua que plantean las inundaciones. Que producen desastres, porque el hombre no llega a controlar o no lo puede controlar esto. Sí, el país podría tener muchísima gente ocupada y produciendo valor, porque es madera, estamos hablando de celulosa, y de la síntesis del dióxido de carbono en forma natural. Pero bueno, tendrán que venir administraciones más sensibles al cambio climático, que lo tenemos encima y ya hay cronogramas predictivos de la extinción de casi todo lo que hay en el planeta, ¿no? Están, sí, dice que ya a esta altura, en los últimos 40, 50 años, ha desaparecido un 60% de las especies. Más de 60% de mortandad de las especies que vivían en estado natural, por supuesto. Sí, yo vi, en el año 92 vi un puma en la cordillera. No sé si voy a volver a ver otro puma en mi vida. El estado salvaje. Exacto, es bastante patético. Bueno, y tenemos que recordar que se viene la fiesta de carnaval, se vienen los carnavales del norte. Dijimos que el sábado 23 y domingo 24 de febrero tenemos el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Deberíamos ir en el parque, porque están en toda la zona del parque. Sí. El Parque Hudson, vamos a tener la fiesta del Carnaval del Norte, que según vos nos había dicho, vamos a tener comparsa propia de Florencio Varela. Sí, sí, algunas comparsas de perfil carioca. O sea, va a ser un carnaval mixto, va a ser el Carnaval del Norte. Ustedes saben que el Carnaval del Norte tiene dos días, por eso un día se saca el diablo, se desentierra el diablo y otro día se lo entierra, pero también vamos a tener comparsas al estilo entrerriano. Sí, yo creo que vamos hacia una síntesis en el museo de distintas manifestaciones del país, ¿no? Salvo el de tinte europeo como el veneciano. Claro. Esta comparsa era de entrerrianos que vos me has dicho que se llama Piripipi. Piripipi. Piripipi es una comparsa varelense. Es varelense. Y como hubo tanto festejo entrerriano, ¿no?, al estilo de Gualeguaychú, y no sé si algo tiene que ver que el intendente por más de un cuarto de siglo es entrerriano, fue entrerriano, Julio Pereira, las comparsas de Varela han sido con ese perfil. Pero bueno, hay otras manifestaciones en Buenos Aires. Ahora creo que el 8 se hace lo de San Telmo, que es... Son distintas manifestaciones. ¿Cómo se llama la...? Tiene ese baile tan característico. Ah, las comparsas. No son comparsas. Son Se me fue otro tipo de baile típico candombe, es el uruguayo. Sí. El de acá son... Sus superquitos. Son bailes de máscaras, digamos. Se me fue el nombre. Que vienen. Pero bueno, bien porteño, bien del bajo. Del bajo, San Telmo, porteño. La Boca. Y bueno, en buena hora que se esté regenerando con escuelas durante el año. Así que bueno, son actividades muy atractivas. Recordemos que se festejaron los 128 años de Florencio Varela. Sí, que fue el 30 de enero. Eso ya lo dijimos, sí. Pero bueno, volvemos a recordarlo por si alguien no lo ha escuchado. Florencio Varela estuvo de fiesta, hubo algunos eventos ahí en la municipalidad de Florencio Varela. Es muy antigua, 128 años, sí, es muy antigua, sí, ¿no? Sí, sí. Antes... El primer intendente fue Davidson, el hijo de quien fuera fundador de la estancia Santo Domingo, ahí en las inmediaciones de la casa de Hudson. Que no se llamaba Florencio Varela en ese momento, se llamaba San Juan Bautista. San Juan Bautista, antes la Casa de Teja y antes Orquesta Cura. Orquesta Cura, así que bueno, estamos de festejos. Algo interesante, Hudson en Hacia Lejos Hace Tiempo es uno de los pocos escritores que recuerdan el carnaval en su estado primitivo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde lo vio? ¿En Buenos Aires? Sí, y fue prohibido cuando él era chico por Juan Manuel de Rosas a raíz de la cantidad de muertes que generaba. La gente se alcoholizaba y ahí nomás sacaba el cuchillo y empezaban a recordar conflictos antiguos. Claro, porque era una fiesta en la cual se daba rienda suelta al alcohol para un poco poder contar o decir las cosas que estaban reprimidas, claro. Y se iba de cauce. Lo mismo pasó, y él lo cuenta, habiéndolo visto jugar en su estado primitivo, el juego del pato. Con el pato pasaba lo mismo. O sea, al no tener reglas fijas y límites, un gaucho perseguía al otro hasta que finalmente sacaba el facón y terminaba en una trifulca, claro, con algún muerto. Y a veces por temas de polleras, se hacía en el campo con un pato de verdad. Que pobre, terminaba destrozado, por supuesto. Desplumado, por no decir destrozado. Muerto y super muerto. Y también alcohol, comidas y entrevero de, como decía Borges, de cuchillos, de brillos, ¿no? Era muy salvaje aquella época. No, Hudson es verdaderamente un testimonio cabal de cómo se vivía. A mí siempre me quedó muy fuertemente pegada esa imagen en donde habla de un militar que para pasar el frío de la noche abrió un ternero y se metió entre las vísceras, porque el frío era intenso, muy intenso, para morirse. Y bueno, en esa época la vida no valía nada, él mismo lo dice, y un animal era eso, un animal, nada más, podía ser pobre los vacunos, ¿no? Pero la diferencia entre morir o vivir. Así que ese Hudson yo creo que se lo desconoce. Claro, lo importante de Hudson es que describe ese mundo rural, digamos, fuera de las grandes ciudades. En las ciudades estaba la gente culta, la gente elitista, la gente educada, la gente que escribía, que leía. Y en el campo no, en campo estaba la gente un poco más ruda y más salvaje. Y Hudson describe eso, por eso son interesantes las descripciones de Hudson. Sí, perdón, en aquel ambiente. Perdón por el teléfono. Bueno, Rubén está atendiendo el teléfono, no, pero vamos a cortarlo. A veces se imagina Hudson como alguien extremadamente poético y contemplativo de la naturaleza, y no era tan así. Hudson tiene una de las, con mucha dulzura, una de las páginas más vitales y vivenciales de esa época primitiva, ¿no? Claro, es lo que tiene, que combina la inteligencia de la descripción. Por ejemplo, en la parte ornitológica describe con exhaustivamente un ave, o las características de un ave, o las actitudes de un ave, y tiene una cierta poesía en la forma de escribirlo y de contarlo, por eso parece que fuera poético, pero sí, es más científico que poético. Sí, sí. Y también describe a la gente. Él, por ejemplo, describe la vida ruda que había en Florencio Varela en ese entonces, Quilmes, muchos descendientes de ingleses había, sí, en aquella época, sí. que por supuesto la única forma de sobrevivir era alcohol. De noche había mucho alcohol. Mucho ha continuado hasta, yo diría, la actualidad, ¿no? Yo creo que la gente del campo usa mucho alcohol, quizás hoy día no tanto, por un poco por un tema de aburrimiento, ¿no? Sí. Había mucho alcohol y había juego también, había mucho juego. El escapismo era un poco el juego. Pero el juego mezclado con el alcohol daba este combo, digamos, peligrosísimo, ¿no? Sí, los ingleses han sido gente de imponer reglas, ¿no? De alguna manera las primeras reglas surgen de esa de esa acción política del siglo XIII en Inglaterra, ¿no? Cuando yo creo entender que es la primera manifestación democrática, ¿no? ¿Por qué se ponen de acuerdo no recurriendo a la fuerza? Porque la historia registraba mucho saqueo, muerte, confrontación violenta. Y después vendrá la Revolución Francesa, pero los ingleses fueron los primeros que sistematizaron. Y así lo hicieron con los deportes, porque el pato, por ejemplo, lo sistematizaron los ingleses. En realidad los deportes reemplazan un poco ese instinto de violencia. Hay quien dice que los deportes modernos reemplazan a las guerras antiguas. Sí, sí. En la cual, en lugar de matarse, se enfrentan dos equipos con toda la furia que pueden tener dos rivales, pero dentro de unas reglas. Claro. Y está rodeado de gente que son los hinchas, que hinchan por un cuadro o por el otro cuadro con todas las pasiones, a los cuales nuevamente ahora se le pone la parte de mercado. Fíjate con los hooligans cómo lograron atemperar hace cuánto, 10 años, 15, 20, y era incontrolable. Era incontrolable, el tema de los hooligans era incontrolable. Y nosotros hemos seguido un poco a los ingleses, salvo en las medidas. Que no podemos controlarlas, no las podemos controlar. No, las medidas de tipo metro... las medidas son francesas. Son francesas. Pero la medida de control de los estadios de fútbol no lo podemos controlar, porque lo que pasó el año pasado, tener que jugar afuera, es una fuente de descontrol absoluto. Y los ingleses, hasta la policía misma, no tiene armas de fuego, usan un palo nada más. Bueno, pero son muy suspicaces en el control antes, previo. O sea, yo, por ejemplo, he estado en Inglaterra viendo el cambio de guardia, que es muy interesante. Sí, el cambio de guardia en verano y otro en invierno, que tienen dos ropas distintas, equipos distintos. Y yo vi que dentro de lo que sería la policía secreta, la policía que no estaba uniformada, había gente que miraba, pero miraba exhaustivamente, haciendo una radiografía de quién era cada turista y si ese turista podía ser potencialmente peligroso o no. Estamos hablando antes de las Torres Gemelas. Igual, te digo, la guardia de, por lo menos de la Casa Real, mucha gente se anima y se burla de los guardias. Se burla en la cara, a 10 centímetros. Y la guardia tiene un protocolo de respuesta. Ajá. Gritos, nunca van a tocar a nadie. No. Pero son temibles. A mí me... Y son rígidos. Y muy rígidos. Muy rígidos. Y hay el que quiere ver videos en YouTube. Yo he visto gente cantidad. Que se ha desmayado, guardias que se han desmayado, pero no dicen nada fuera de lo protocolar. Sí, sí, sí. Y utilizan las piernas, la marcha, para espantar gente que los bardea, ¿no? Utiliza las manos. Y sí, todos además como mímica. Es muy interesante lo de la guardia. Es un tema interesante. Sí, ¿y quién no va a Londres a ver solamente el cambio de guardia? El cambio de guardia, ¿no? Así que hay mucho para aprender de los ingleses. Nosotros tenemos una cultura, bueno, mal que le pese a muchos, británica, ¿no? Y todo el mundo. Bueno, lo saludamos a Grondona, que me parece que no está en el aire, pero lo va a escuchar después, que nos va a preguntar, como siempre, ¿qué viene en el Parque Hudson en febrero? ¿Cuáles son las actividades que se vienen? Aparte del carnaval este que ya dijimos. Mira, estamos tratando, tuvimos tres reuniones fallidas con Julieta Pereira por temas de salud, para organizar una exposición. Que es el resultado un poco de las exposiciones de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca del Congreso, para que estén hasta la semana del 18 de mayo, ¿no? Que es el Día Internacional de los Museos. Pero Pancho Aquino, el escritor infantil, bueno, conocido en Varela y bestseller, nos ha pedido que lo ayudemos para inaugurar su museo en su casa. Así que vamos a tratar de insertar de alguna manera a Pancho Aquino como referente de la literatura local, ¿no? Ha estado en el parque varias veces, ha expuesto en ferias del libro, en exposiciones, en eventos, ha estado. Ha sido siempre muy amigo, ¿no? Y después vamos a hacer un reconocimiento el 8 de marzo, me adelanto un poco, a tres mujeres de fuerte carácter. Virginia de Matei, sí, Graciela Linari y María del Carmen Pereira, que desde que se jubiló no vino más. Nombrar las anteriores. De Matei está en Florencio Varela. De Matei está sigue haciendo su diario que distribuimos en el museo. La ¿qué revista diario? De historia. ¿Cómo es? De historia. Ah, se me fue el título. ¿La historia de Varela? Sí. Todas las meses saca. Sí. Es un mensuario. Sí. Muy interesante. Varela tiene muchísima bibliografía vinculada a la historia local. A través de Basta, de Ángel Basta, que fue miembro de los Amigos de Hudson, a través de Pichina. Uh-huh. Y a través de Graciela. Y yo la tengo amiga en el Face, es muy activa en el Face. Postea constantemente muchos artículos, bueno, muy interesantes. Esperemos que se pueda operar porque tiene ahí sus fémur, sus cabezas de fémur a la miseria. Que le cuesta trabajo caminar. Y sí, tiene que ponerse las prótesis. Y yo siempre le digo, no es ya una operación tan cruenta. Pero bueno, pero tiene sus problemas. Y después, bueno. La otra que dijiste era de Virginia de Matei. Que siempre está con esta Virginia de Matei, sí. La otra que luchadora, ¿no? Con sus programas de radio, sus niños, su dedicación a Hudson. ¿Qué programa de radio tiene? Y tiene un programa en la FM y ha tenido hasta este año, ella cuelga los guantes, una cátedra de radio infantil en el colegio María Teresa. Y han salido generaciones y generaciones de chicos aficionados a las comunicaciones gracias a ella, ¿no? Uh-huh. Y María del Carmen Pereira, que fue bibliotecaria hasta el año 90 y tanto, o no, 2000 y pico. Tuvo como 20 años, sí, o más. Sí, perdón, estoy confundido. Toda la década del 90 fue bibliotecaria. 90 y parte de... El 2000, yo creo que hasta 2010, sí. 2008, sí, 2000. Sí, sí. Y bueno, vamos a tratar el Día de la Mujer de atraerla. En su momento le habíamos dado un premio similar, el Día de la Mujer, a quien difundió el esperantismo en Varela, la señora Rocafull, uh-huh. Una gran maestra, de algo que, bueno, que ha pasado un poco el olvido, el esperanto, pero sigue siendo una... Ah, cierto, intentó ser una lengua universal. Bueno. Así que bueno, estamos preparando eso y muchos visitantes. Muchos visitantes. Sí, ahora sí. Si baja un poco la temperatura van a venir más. Y bueno, esperemos que el tiempo acompañe en estas próximas fiestas que se vienen de los carnavales, que va a ser la primera de las grandes fiestas populares. Estuvimos, bueno, con Ricardo López Gótic, nuestro director, pidiendo de alguna manera instrucciones, todo muy tranquilo en la provincia, la actividad, yo creo el interés de la provincia se vuelca a la costa y especialmente a Mar del Plata, ¿no? Pero seguimos en el Gran Buenos Aires con... Bueno, los estamos esperando, nos despedimos de Hudson en el aire hasta la próxima semana. Y bueno, ya saben que tenemos agendado los carnavales 23 y 24 de febrero y lo esperamos siempre los fines de semana. Dale. Sábados y domingos el Parque Hudson está abierto. Gracias, hasta la próxima. Chao.